Quiero que salten por los aires, no con bombas. Las armas nunca convencieron de nada a nadie, esas normas que impiden al pueblo que hable son las que hacen que la calle no vaya a callarse. Que molesta el contenido, son los modales, ser implacable con una educación impecable. Injuria se define según dice la RAE como un ultraje, por eso traje datos y más majestad. Me dirijo a vos, no cuela que en un país a confesional un título venga de Dios. Entiende porque hay gente que no quiere que reine o no. No es personal, se llama lógica y razón. La ultraizquierda me odia, la ultraderecha también, como a René Piqué. No dejaré mi papel, yo no estaré de acuerdo con Baltónic en algunos textos, pero es una vergüenza que pidan cárcel por eso en el mismo país en el que el partido del gobierno es condenado por financiarse con dinero negro. ¿Cuántos casos de corrupción han llegado a los medios y cuántos no vemos? ¿Quieren que no nos quejemos? ¿Y cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? El Estado somos todos, no son ellos, por eso el Estado no es fascista, aunque haya fascistas en grandes puestos. Las leyes no caen del cielo, caen del Parlamento y algunos de las que las han votado ahora están presos. No sé yo si verán una ofensa en esto. Yo veo la ofensa en los seres, la Gürtel, en la Púnica, Lezo, en que me faltan dedos. Y esos son los que deciden si es legal o no lo que quiera decir el pueblo. Y ahora los malos de la peli son los raperos, los que ponen un tuit o muestran su cabreo en Facebook. No estaré de acuerdo con Pablo Casel en muchos textos, pero es una vergüenza que pidan cárcel por eso. No es corporativismo, no nos conocemos, él ni habla bien de mí, pero lo importante no es eso, porque si atacan sus derechos, atacan los nuestros, y si no los defendemos, nos quedaremos sin ellos. ¿Y cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? Quieren que todos pensemos lo mismo y que el que piense distinto tenga miedo a decirlo. Es normal que lo intenten, como normal es deciros que no ha funcionado conmigo y no ha de funcionar contigo. La censura no parece censura al principio, y el censurado es censurado por un buen motivo. Así empieza a girar la rueda, siempre es lo mismo, y cuando nos damos cuenta hemos perdido todo en el camino. Detesto las banderas, detesto los himnos, todo lo que sirve para que creamos que somos distintos, que ellos y nosotros peleamos por lo mismo, cuando ellos luchan entre ellos para poder dirigirnos. Un plan sencillo, pero tremendamente efectivo, premiar al dócil, convertir la queja en delito. Dicen que soy un rapero comprometido, es redundante, di que soy un rapper y listo. ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Vamos, muero del jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, vámonos ya. Por la vieja Sonora, la marea va subiendo. Muy buenas tardes y básicamente precarias. Comenzamos con libertad de expresión de nuestro amigo Chollín. Y bueno, en una especie de tormenta precaria de verano, como me ha dicho César al venir aquí al estudio esta tarde, porque hoy de momento estoy yo solita esperando a Isa de la Cal. Besos y abrazos para Jorge y Vientos de Dignidad, que está Pachucho en casa, y para Antanares, que hoy no ha podido venir. Vamos comenzando poquito a poco, conectamos con la onda básica de Agrosol Radio, que también se emite en Radio Almaina 88.5 de la frecuencia modulada andaluza, todos los sábados a las 4 y los martes a las 4 de la mañana, de madrugada. ¡Comenzamos! Ministro de Gobierno, Julio César Sánchez García, confirmó hoy que el Ejecutivo amplió un convenio decía, el programa de hoy más breve será una tormenta precaria de verano en torno a ese artículo 135 que se aprobó hace 7 años a espaldas de la ciudadanía. Hemos traído a colación un artículo que se ha publicado en El Salto. Me encanta el... Es de Yago Álvarez, pero el usuario del Twitter es Econo Cabreado. Y viene muy a cuento porque nos explica de manera muy, muy clarita 8 formas en las que te puede afectar el artículo 135 que modificó el PSOE y el PP en el 2011. Vamos poquito a poco, subimos un poquito esa música y enseguidita con el artículo. Elegido para fondo musical Luces, Lighting Babylon, Luces en Babilonia. Os comento, la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, pactada por Zapatero y Rajoy un 23 de agosto hace 7 años, afecta a muchos ámbitos de la vida cotidiana de la gran mayoría de la ciudadanía. Se ha hablado mucho en estos 7 años sobre aquella noche de agosto en la que el gobierno socialista de Zapatero pactara votar una modificación de la Constitución española con el Partido Popular de Mariano Rajoy. En solo un día, y precisamente en verano, se consiguió cambiar el artículo 135 de la Constitución para anteponer el pago de la deuda a cualquier otro tipo de pago. La deuda pública sería la partida presupuestaria que deberá ser considerada y pagada en primera instancia. Nunca sufrirá recortes y ya se recortará de otros sitios, como hemos podido ir viendo los 7 años desde que explotó el 15M, ¿no? Que fue el mismo que se aprobó este artículo. Pero esta partida dedicada al pago de la deuda de los presupuestos generales del Estado no es la única que ha sufrido las consecuencias del cambio de este artículo 135. Tras su modificación, otra serie de leyes trasladaron esa misma comanda de los mercados y el sector financiero a muchos otros niveles y ámbitos. Por ejemplo, las leyes Montoro, aquellas aprobadas por el ministro de Hacienda del Partido Popular 6 meses después de modificarse el 135, han alargado la sombra de esa modificación de la Constitución y afectado a la mayoría de la vida de la población mediante pequeñas normas o grandes normas que atañen al funcionamiento de los municipios y de las comunidades autónomas. Para entendernos, que lo diremos un poquito más adelante, impiden a los ayuntamientos y a las autonomías de alguna forma invertir en algo que no sea deuda. El artículo 135 puede estar perjudicando tu vida ahora mismo y puede que no sepas identificarlo. Existen muchas más, pero aquí nos trae Yago, algunas de las consecuencias de anteponer la deuda a todo lo demás. Primera, que tu ayuntamiento no pueda gastar el dinero de tus impuestos en lo que tú quieres que se gasten, ni siquiera en esos presupuestos participativos que tiene la Comunidad de Madrid. Una de las principales herramientas para la estabilidad presupuestaria del señor Montoro fue la imposición de este techo de gasto. Mediante esta norma, los municipios no pueden gastar más de lo que se presupuestó en el 2012, un año de recortes, por cierto, más un porcentaje en función del crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, aun incluso si tuviera superávit. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del año pasado, con Manuela Carmena, por ejemplo, que Montoro le metía la tijera, ¿no? Cuando decían, no, es que al ayuntamiento no se le permite invertir en lo que quiere, precisamente derivado de este 135. Gracias a esta norma, se puede dar la paradoja de que el dinero recaudado mediante tus impuestos no se esté gastando en las necesidades que tiene tu municipio, porque la ley creada tras la modificación del 135 lo prohíbe, aunque a ti te los cobren y el municipio esté necesitando gastarlo y esté queriendo gastarlo. En segundo caso, que tus impuestos vayan a pagar cuotas de deuda de manera anticipada y perdiendo dinero antes de tiempo. Imaginad que tenéis una hipoteca, que no hace falta que la imaginéis porque muchas y muchos la tenéis. Cumplís con vuestros pagos mensuales y aún así os sobra dinero a final de año para realizar alguna mejora en la casa o invertir en algo que os pudiera reportar ingresos o ahorrillos en un futuro. Pero llega un ministro, te prohíbe hacerlo y te obliga a pagar cuotas de la hipoteca del año que viene. Esto es lo que le han hecho a algunos de los ayuntamientos, sobre todo a los del cambio. Te obliga incluso si la comisión por amortización anticipada de tu hipoteca es mayor que el tipo de interés que pagarás el año que viene. Algo fácil ahora mismo con los tipos de interés en mínimos históricos. No tiene sentido, ¿verdad? ¿No tendría sentido eso en vuestras hipotecas? Pues eso es lo que hace la ley Montoro con los municipios mediante el techo de gasto. Ese superávit que tienen tiene que ser utilizado en amortizar deuda de manera anticipada, aunque salga hasta más caro. Lugar y cogiendo un poquito de aire musical, que el dinero de tus impuestos esté muerto de risa o en un banco que esté especulando con él. Siguiendo con el ejemplo anterior, si no tienes hipoteca tampoco te lo puedes gastar aunque tengas necesidades o buenas oportunidades de inversión. Lo que tienes que depositar en la cuenta de un banco. Esta ley que se desprende del 135 no permite gastar el superávit a los municipios sin deuda. O sea, los que hablábamos antes eran los que tienen, pero a los que no tienen tampoco. Sino que deben dejarlo en una cuenta bancaria depositado, aunque este dinero pierda valor al no ser usado ni ofrecer ninguna rentabilidad. En este caso se ven ayuntamientos como el de Madrid, como el de Valencia, todos los del cambio y alguno más. Sin embargo, el banco puede usar el dinero de tus impuestos para prestarlo a otros clientes o invertirlo en actividades especulativas. El ayuntamiento no puede, pero el banco sí. La cuarta, y derivada de las otras tres, que los impuestos que recauda el Estado para tu ayuntamiento nunca le lleguen ni a ti ni al ayuntamiento. Si se da el caso de que no consigas ingresar más de lo que gastas y no te llegue el dinero para pagar esas cuotas de la hipoteca hipotética de la que estábamos hablando, el ministro coge el dinero que te toca por ser parte de ese país y se lo da directamente al banco, porque es lo que dice la ley, es lo que dice ese artículo. Eso es lo que pasa cuando un ayuntamiento incumple sus cuotas de los préstamos del plan de pago a proveedores. Estos préstamos, utilizados para pagar facturas escondidas en cajones, están respaldados por el gobierno central, el antiguo y el actual. De manera que si el ayuntamiento incumple con un pago, el banco le mete su correspondiente comisión de demora y le pasa la factura al gobierno, el cual pagará con la participación de los impuestos del Estado, lo que llaman PIE, la participación en los impuestos del Estado, que le corresponda al municipio. O sea, al dinero de los impuestos que debe de llegar al ayuntamiento, al de todas. Pero gracias a ese 135, el banco siempre está primero, siempre está antes que tú. En quinto lugar, pero no menos importante porque de este punto las precarias sabemos bastante, que estés inmersa en una interminable lista de espera. Así es, el 135 también influye en esto. Otra de las condiciones de los planes de ajuste a los municipios es la tasa de reposición cero. ¿Qué quiere decir esto? Esta tasa impide que cuando un funcionario se jubila o deja su empleo, por cualquier otra razón, la administración pública pueda sustituir ese puesto con otra persona. Esta restricción provoca que los ayuntamientos u otras administraciones públicas estén adelgazando su plantilla, pero no sus necesidades de ofrecer servicio, hasta no poder ofrecer esos servicios públicos que son de su competencia con normalidad. En municipios como por ejemplo Jerez de la Frontera, la lista de espera para ser atendido por parte de los servicios sociales del ayuntamiento ha subido de una media de unos 20 días a cerca de los 90 días en la actualidad. Hablamos de 3 meses. En el caso de solicitudes de rentas mínimas y garantizadas que conocemos, por ejemplo en Cataluña, hablábamos de que las que se solicitaban ahora daban para febrero del 2019. Citas para tramitar la renta garantida y algunas prestaciones. Alucinante. También te podrías encontrar con que en el colegio donde asisten tus hijos pues no hubiera portero, no hubiera conserje, o que la escuela infantil o la residencia pública para personas ancianas no tuviera personal para abrir, que esa piscina municipal no tuviera socorrista, o que tu calle estuviera más sucia porque hay falta de personal en el servicio de limpieza. Esto ya está pasando, pero puede pasar más, derivado de ese 135. Pagamos antes deuda que cualquier otro servicio, incluso los que tenemos firmados, ratificados y legalizados en este país. rápidamente con los otros tres, porque el número 6 es que pagues más impuestos por el mismo servicio público que disfrutabas antes o incluso en peor estado. Algo curioso de esta estabilidad presupuestaria es que no permite a los ayuntamientos contratar personal, pero sin embargo sí permite que esos servicios que no se pueden dar por esa misma falta de personal se externalicen o se privaticen. Curioso, ¿no? O sea, no permite que se gaste el dinero para ofrecer servicio público, pero sí que se gaste en dinero privado. Y lo haga con esas empresas privadas que probablemente, no queremos decir nada, pero probablemente estén metidas en las agendas de algunos de nuestros irresponsables políticos. ¿Qué decir si no? Aunque en este segundo caso, en que lo haga una empresa privada, hay que decir que se tiene que pagar IVA y cotizaciones mayores por los trabajadores al margen de los directivos de la empresa o de los dividendos de los accionistas. Aún así, como sabéis, estas cosas no se cumplen y todas esas ayudas siempre van antes al empresario grande que al pequeñito, ¿no? Vamos con el 7, y es que hayan intervenido esas cuentas de tu comunidad autónoma. Nosotras las madrileñas y madrileños sabemos muy bien lo que significa eso, pero otras comunidades también. El Fondo de Liquidez Autonómico vio la luz con el Decreto Ley de julio de 2012 al amparo de la modificación de la Constitución, de este 135 que os comentamos, con el cometido de ser un mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas, pero también ha servido como herramienta de control sobre ellas y sobre las políticas que las comunidades autónomas pedían para financiar este tipo de mecanismos. En noviembre de 2015 y ya en agosto del 17, el ministro Montoro utilizó este fondo de liquidez autonómico para aumentar las exigencias en intervenir las cuentas de la Generalitat, la catalana, la valenciana y luego por último en Madrid, con el objetivo de que no se gaste ni un euro en veleidades independentistas, en el caso de Cataluña. Curioso, cuando nos las gastamos, como sabéis, en otro tipo de cosas, 5.000 millones en armamento, solamente 300 y pico en pobreza infantil. O sea que no solo las acciones económicas se libran de las consecuencias de la modificación del 135, sino también las políticas. Y en último caso, la octava, y quizá la más importante, porque ahora, con suerte, lo íbamos a haber hecho en este programa, pero intentaremos en el jueves que viene o en los siguientes hablar de vivienda, y es que la casa donde vives ahora es un fondo buitre. El plan de ajuste al que se adhirió el Ayuntamiento de Madrid por su elevada deuda en 2012, gobernado por La Botella en aquel entonces, exigía el adelgazamiento de las empresas públicas de la ciudad. La alcaldesa y su equipo decidieron que la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid, la MSVS, que las familias desahuciadas la conocen bien, fuera una de ellas, y se apoyó en ese plan de ajuste para vender viviendas de protección oficial a fondos buitre. Algo que en la actualidad se encuentra en los juzgados, pero no porque el 135 no lo permita, claro, sino porque las compas de la PA lo han terminado llevando a los tribunales europeos, y ojalá que sienten jurisprudencia y que nos afecte a todas, porque es muy, muy importante. Demasiadas palabras y demasiado enroque para hablar de un artículo que nos afecta más de lo que pensamos, hasta el punto de que más de 3 millones y medio de españoles y españolas viven con menos de 350 euros al mes. Esa pobreza severa por debajo del umbral va creciendo, está creciendo cada vez más, y hasta el punto de que, como hablábamos en el programa pasado, más del 40% de la población no puede irse de vacaciones ni una semana este verano, y más del 38% no podría afrontar un gasto inesperado ni de 600 euros. Nos incluimos muchas de nosotras. Hablábamos el otro día con Ontanares de 13 millones de personas que están en riesgo de pobreza y de exclusión. Y se hablan de ceros y se habla de miles de millones, del 70% del fraude, que eran 42.000 millones de euros. Y muchas veces nos preguntamos para cuántas rentas básicas darían todos esos ceros, ¿no? La desigualdad también aumentó en España, donde, por cierto, el 10% de los más ricos obtienen una cuarta parte de los ingresos de toda la población. De los ingresos de todas, con lo que se coloca en el tercer país europeo, detrás de Rumanía y Serbia, con las diferencias más notables. Este índice se elabora a partir de tres factores: el umbral de pobreza, como os decíamos, situado ahora mismo en España, bueno, es un poquito más, pero bueno, en este artículo viene alrededor de 8.010 euros al año, unos 667. Ahora en el índice de 2017, 685 euros al mes. Y la privación material severa, que agrupa personas que no podrían permitirse al menos 4 de 9 conceptos de consumo básico, como hablábamos en el programa del jueves pasado, o la baja intensidad de trabajo por el hogar, ¿no? Voy a hacer un incisito mientras voy saludando a Isa, que acaba de llegar, que siempre viene echando el bofe y el aliento. Muy buenas tardes, Bella Flor. Buenas tardes, buenas y gracias tardes, por venir esta familia. Tarde, básicamente precarias. Gracias a ti y gracias a vosotros por escucharnos. Mira, hemos hecho un cuartito de hora, así como introductorio, de un artículo de en qué nos afecta ese 135 que hoy hace 7 años que se aprobaba. Y estábamos hablando de que con tanto palabrerío que utilizan para haber aprobado algo que lo que hace es pagar deuda antes que nada, para entendernos, pues que hay más de 3 millones y medio de personas en riesgo de en pobreza severa y más de 13 millones en riesgo de exclusión y de pobreza, ¿no? Pero pásmate que esa deuda no es nuestra y la estamos pagando nosotros. Es que eso ya es el colmo. Esto, he leído que, a ver cómo lo has visto tú esto, porque he leído que Europa nos va dando como migajas, ¿no? Parece ser que ahora nos da 300 y pico mil euros, cuando ya tenemos casi el 99% del Producto Interior Bruto, que lo tenemos en deuda, pero nos da como un poquito para no ahogarnos del todo, ¿no? Para poder seguir manteniendo como esa tensión, ¿no? ¿Cómo lo ves tú de esas dos Europas? Que hay una, que es la de la Troika, ¿no?, y el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que hay otra que está diciendo que incumplimos todo. Pues, ¿cómo lo veo? Es que te diría muchas cosas. Para empezar, veo que primero no debemos de pagarlo nosotros, porque es una deuda privada que nos hemos hecho nosotros. O sea, que nos hemos comido nosotros, la deuda pública. La deuda pública es una deuda privada que la hemos absorbido nosotros, dándole dinero a los bancos y a las empresas, financiando. Empresas financiando capital. Entonces, ahora ellos nos exigen, el Fondo Monetario Internacional, bueno, ya sabemos, los hombres de negro, ¿qué decimos, no? Europa. Exactamente. Pues que ellos han invertido, pensando que van a sacar mucho provecho de nosotros, han invertido, por ejemplo, en bonos del Estado, ya sabes, ¿no? Estas cosas que se hacen. Y en empresa pública, claro, pensando que les vamos a dar muchos beneficios, y entonces tenemos que recortar, y no importa, porque les tenemos que dar los beneficios. Y así es, que el gasto social baja cada vez más, claro, cuando además la deuda que nosotros teníamos en el 2007 era de un 35%. Un 35, y ahora estamos en un 98,3. Casi un 99. Casi sí. Un 93. Hablamos de más. Entonces, de un billón y medio, sí, de exactamente, euros. Pero es que además va a ir creciendo, que ese es el problema. Entonces, ¿cómo podemos admitir que nos hemos hecho con una deuda que no es nuestra, poniendo dinero para que haya liquidez en la economía y flujo de capital, y para facilitarles a ellos las cosas porque les iban mal, porque los bancos no tenían dinero, porque habían hecho trampas, porque nos habían engañado descaradamente, y ahora resulta que nosotros les adquirimos, es como si les compráramos la deuda, y nosotros tenemos que pagarla. Y encima, después de haberles dado el dinero para que ellos quedaran bien, cubrieran sus deudas y no tuvieran problemas, después de darles el dinero, ahora les tenemos que dar beneficios. O sea, es que imagínate cómo es la cosa. O sea, después de haber cubierto todas sus deudas, todos sus problemas deficitarios, ahora resulta que les tenemos que dar beneficios. O sea, más dinero. Es que el mundo financiero nos tiene comido por todos lados, y eso no podemos seguirlo admitiendo. Bueno, hasta el punto que dice, tú fíjate que estás peleando a lo largo de un año y pico por una renta mínima que no son ni 8.000 euros al año, espera, y dicen que cada español y española debemos 24.000 euros. 24.500, de casi 25.000 por persona. Espérate, que dices, no sé si tengo años yo para ahorrar todo esto que debo, que no sé ni de dónde, porque no me he gastado ni un euro de más bien de menos. Al contrario. Entonces, ¿cómo si es no hago nada más que dar. ¿Cómo es posible que se rescaten los bancos? Quiero decir, ¿qué políticas hemos hecho para que, además de rescatar a los bancos, ahora les debamos 24.000 euros por cabeza, Isabel? Porque nos presionan ellos, claro. nos presionan y estamos en sus manos. ¿Por qué estamos en sus manos? Porque los políticos se han quedado en sus manos. No, el otro día decía, no quiero insultar a nadie, pero es que se han puesto en sus manos, de una manera o de otra, con la opción de, bueno, de compra-venta, porque no puede ser de otra manera, o con querer favorecer y llevarse bien, pues se han puesto en sus manos. Es que las leyes ya las dicta el mundo financiero, el capital financiero, porque es que además ahora incluso hay muchísimo más capital financiero que capital real. O sea, que además es un capital ficticio, que crece y crece y crece de una manera ficticia. O sea, es que, bueno, es que hay tantas cosas que decir. Estamos con lo que decían Ontanares y Jorge, dice, si el dinero no existe. Como, si no existiera, ¿no? Si el dinero no existe, si ahora mismo todo son fluctuaciones virtuales, que realmente basadas en qué. Es abstracto, claro. Si realmente el dinero es abstracto. Alguien decía, el dinero no se puede comer. Es cierto, es que no se puede comer. Y antes había un trueque y de repente algún listo dijo, pues vamos a hacer papelitos que digan, vale tanto dinero. Mira, por ejemplo, te pongo el ejemplo de porque es muy ilustrativo, el ejemplo de la crisis que hubo con los tulipanes en el siglo XVI-XVII. Bueno, empezó en el siglo XVII, ¿no? Empezó. Que bueno, llegaron los tulipanes a Amberes y como el comercio funcionaba muy bien, pues les gustaron mucho y compraron un bulbo y empezaron a vender tulipanes. Y todo el que tenía una casa así bonita, pues quería sus tulipanes. Y no les importaba el precio que los compraban, claro. Pero es que cada vez los vendían más caros. Quiere sacar beneficio, lo típico del capital. Porque además es que no ven otra opción. Beneficio, beneficio, beneficio. Bueno, pues si tú lo has comprado a 5, lo vendes a 10. Si hay alguien que te lo compra, ese que te lo compra a 10 está pensando que lo va a vender a 15. Y bueno, llegó un momento en que un bulbo de tulipán valía igual que un carro con un caballo, con todos los arreos, con todo. O sea, imagínate lo que podía haber. Un bulbo. La burbuja del tulipán. La burbuja del tulipán. Bueno, pues resulta que llegó la peste en Europa y nadie quería comprar tulipanes, claro. Había otras cosas más importantes que les preocupaban. Y llegaron a vender sus tulipanes para sacar su beneficio, lo típico. Y no había beneficio que sacar y todo el mundo loco por vender sus tulipanes. Empezaron a caer y ya estaba. Se desinfló la burbuja del tulipán. Pues esto otro es igual. Lo que pasa que en este caso la burbuja de la vivienda que no se ha desinflado. Ha pasado a lo mejor, no sé, porque tú sabes que yo esto lo quiero hablar con personas que lo sepan que muy lo bien. Manejan. Pero me da la sensación como que ha pasado un poco del comprar la hipoteca a subir mucho el alquiler. O sea, como la gente ya ha dejado de poder comprar, ¿no? Exactamente. Pues lo que se ha inflado muchísimo es el alquiler hasta punto de, ya te digo, que claro. Muy alejada de Madrid, en el piso que vivía yo, tener que dejarlo, ¿no? Por unos alquileres, para los metros que tiene el piso, muy, muy, muy elevados. Es que el capital, como tiene mucho dinero y quiere seguir sacando beneficios, deriva. En cuanto ve un hueco en el mercado, la gente tiene que vivir en algún sitio. Si no se puede permitir comprar un piso porque no se lo puede permitir la situación económica como está, los trabajos como están, porque no hemos entrado por ahí, ya entraremos en otro momento, ¿no? Pues claro, no le queda otra opción. No se puede ir a vivir todo el mundo debajo de un puente. Entonces busca un alquiler. Ni se tiene para ese alquiler. Es que no se llega ni con sueldo para esos alquileres, que es sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? En Barcelona y en Madrid el precio del alquiler es desproporcionadísimo. Es horroroso, pero es que siempre hay alguien, mientras haya alguien que se lo pueda permitir, pues ellos van a intentar sacar ese beneficio. Es que ese es el problema de este mundo consumista en el que nos hemos metido. O sea, es sacar más beneficio. Todo lleva al único interés que se tiene, que parece que es lo que importa. Los valores, hemos perdido los valores. No quiero ser pesimista, pero ¿a qué le estamos dando valor? A sacar más beneficio y más beneficio y más beneficio. La gente se compraba un piso para comprarlo, para sacar beneficio, porque pensaba que le parecía que era normal. Y ahora los alquileres, pues lo mismo, para sacar cuanto más beneficio, mejor. ¿Quieres montar un negocio? Y resulta que el alquiler por el local que te están pidiendo es tan terrorífico que no puedes montar el negocio. Pero el que tiene el local le parece muy lógico sacarte todo lo que pueda. Y si no te lo puedes sacar a ti, va a ver si hay suerte y se lo puedes sacar a otro. Entonces, estamos en el más y más y más y más. ¿A dónde nos lleva eso? Pues sobre a las que encima no podemos consumir, como quien dice, porque si se pretende que una sociedad de consumo que no puede consumir siga en esa línea, pues la verdad que es que están un poco... no están en la realidad, ¿no? De no, esas no están personas, en la porque, realidad. Porque estamos cabalgando hacia la nada, de alguna manera. Las ahí personas mismo. En nuestra mayoría ya no podemos consumir casi ni para lo más básico, ¿no? Y nunca mejor dicho... Y la realidad no es de que puedas comprarte un coche mejor, o de, por lo menos una gran mayoría de la población, es de ir bastante a peor. Incluso con ese trabajo que hasta hace poco decía, soy clase media, si es que alguna vez existió para algunas, que a verlas, sabrálas. Pero es que no... Es una manera de etiquetarnos, ¿no? Sí, no decir, es que esa clase media nunca existió, ¿no? Porque siempre has tenido a lo mejor... has podido estar un poquito más desahogada. Pero nunca... ¿Quién puede decir que haya llegado siempre bien a fin de mes en los últimos 10 años? Es que no conozco a nadie. Por eso te digo que no es algo que digas, es que generalizo, voy a hablar de 3 personas en concreto. No, es que no conozco a casi nadie. Por cierto, hablando del casi nadie, vamos a dejar el teléfono como siempre, por si alguien quiere llamar. Ah, sí. Que es el 91-040-6147. Sobre todo, que seguro que alguna y alguno habréis por ahí escuchando que os haya afectado la deuda o el 135... Seguro en primera que persona, sí. Que vamos, como a nosotras, pues seguro que... Y si no, que conozcáis casos, el que seguro que sí. El problema es que lo oigan en diferido, pero bueno... Que llegue, y quede ahí llegue. Para otro para momento, la próxima. Cuando eso, descarguen el episodio en la web, que quede para otro momento, porque es un tema, vamos a ver, estamos endeudadas en cajitas de pobreza, ¿no? Y de precariedad, lo hemos hablado en más programas. No es la falta de alimento, no es la falta de vestido, no es la falta de vivienda, no es la falta de empleo, es que es la precarización entera de la vida, no solo del trabajo, no solo de la... Nos están llevando como... Es que se están quedando con los recursos. Mira, hace poco leía otra cosa, otro artículo, que comentaba la liberalización de los mercados, ¿no? Y decía, es mentira, es que es verdad que es mentira. Los mercados son libres para el que tiene un poder de corporativo tan potente que puede hacer lo que le dé la gana, porque además han ido buscando la desregulación máxima y las leyes son permisivas y predispuestas a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Porque tienen el dinero, tienen el capital y tienen el poder. Y nosotros se lo hemos permitido porque los políticos se lo han permitido. Ahí está el problema, ¿no? Y es lo que tenemos que cambiar. Bueno, pues entonces comentaban que estamos vendiendo, por ejemplo, cebollas holandesas a Camerún. Cuando ellos estaban plantando sus cebollas y sobrevivían con sus cebollas, ahora resulta que Holanda les está inundando con sus cebollas. O sea, es que es alucinante. ¿Por qué? Porque hay un proteccionismo, que es que estamos dando un proteccionismo al mercado... que no se lo merecen, que no tienen derecho a ello, que están haciendo mucho daño. Y Europa lo tiene daño. Con los productos y no lo tiene con las personas, porque mira las políticas de migración, pero luego las políticas de recursos no son así, ¿verdad? Y es que además, es que últimamente en estas semanas, con el tema de refugiados y demás, hay cosas y recursos que entran muchísimo más fácil que las personas. Exactamente. Tal y como lo estás comentando, lo de las cebollas, pues pasa con otra serie de productos. El ajo chino que le llega a Camerún y ellos no pueden plantar ajos. O sea, es que imagínate... Pollos, llegaban de Europa, pollos, o sea, pollos, restos de pollos, o sea, huesos y cosas de esas, a Camerún, y ellos, se les acabó el mercado de producción de ellos, de pollos, o sea... El otro día hablabas tú de San Pedro, que yo muchas veces me viene a la cabeza, claro. Y resulta que dice, ¿cómo que esto de un país en vías de desarrollo? Esto no existe, un país en vías de desarrollo es la excrecencia... de un país desarrollado, si no, no habría país desarrollado. Quiere decir, que vas tú a desarrollar como país desarrollado, ¿en vías de desarrollo a dónde? ¿Qué es ese desarrollo? Quiere decir, es que tiene además mucha tela, si porque es ves, verdad que para que cuenta... haya esos ricos tiene que haber miles de pobres, y para que haya países como están de forrados, pues tiene que haber, para que haya una Arabia Saudita tiene que haber muchos palestinos mal, ¿no? Y en guerra. No, que es que tenemos que empezar a ser conscientes de que no puede ser, como tú decías, para que haya un país rico tiene que haber uno pobre, y es que el país rico está esquilmando a ese país pobre. En vez de ayudarle a que crezca, a que se desarrolle, a que se hablen de igual a igual, no, ¿qué va? Van y lo saquean. Entonces luego nos dicen, bueno, es que yo lo he hecho bien y ellos lo han hecho mal. Ellos, el mercado es libre, yo voy y les vendo. ¿Cómo que tú vas y les vendes? Si tú les estás vendiendo a un precio inferior al que ellos están poniendo en su país, ¿cómo puede ser eso posible? Es posible porque tú tienes una protección en tu país que ellos no tienen. Entonces ya estás jugando con ventaja. Y además esa protección, ¿por qué te dan a ti esa protección? Cuando la gente está en una situación como en la que estamos, ¿no? ¿Cómo estamos dando protección a las empresas, a los mercados, a las corporaciones financieras y dejando que se vaya el dinero de nuestras manos y poniéndolo nosotros y luego que ellos te digan que tienes que privatizar para pagarles la deuda? O sea, es que es alucinante, es el mundo al revés. O sea, si analizáramos, reflexionáramos un poquito, es que veríamos que es el mundo al revés, como lo estamos llevando. Se llevan los recursos que nos están dejando secos, porque van a saquear todo. Lo estamos viendo, ¿no? Las empresas van a sacar beneficios y si tienen que explotar una tierra hasta dejarla seca, la explotan hasta dejarla seca, no pasa nada. Las minas, y mira lo que pasó con Aznar Collar, ¿no? Y con tantas otras, esa porque es más famosa, ¿no? Te dejan la tierra destrozada, hacen daño en el agua, hacen daño en las tierras y se van, pero ellos han sacado su beneficio y su provecho. La cuestión es que todas esas mejoras tecnológicas o toda esa industrialización, ¿de qué manera se le devuelve a la gente? Cosas dices. Porque ahí va un poco a colación eso no está de la planteado, renta básica, ¿no? Es eso decir, no está planteado. ¿De qué manera le devuelvo yo a la gente que no se puede pagar en dinero? Ojo, la pérdida de recursos o de ciertas cosas no se puede pagar en dinero, pero al menos una pequeña parte, ¿no? Eso es, al menos una pequeña parte de esa riqueza o de ese beneficio que sí te produce la máquina o sí que te produce la explotación de esos recursos, pues que le volviera a la gente, ¿no? Que sí, le volviera sí, a las personas. Sí, claro. Por eso el valor de la universalidad, ¿no? Que hablábamos, porque igual desde estados diferentes o desde incluso hablar de Europa y luego del resto del mundo es difícil precisamente por ahí, porque lo que se llama como guerra de los recursos o tal es global. No es un problema que se pudiera arreglar a nivel local, ni siquiera a nivel nacional, ¿no? Ni a nivel Estado. Sino que abarca mucho más. Nos liamos mucho cuando las cosas son muy sencillas, es igual que la economía. La economía nos lían diciendo que es una ciencia y mentira. Es la justificación que se han buscado de una manera formal, por decirlo. Han analizado las formas que pudieran ser posibles para justificar sus movimientos y su manera de trabajar, ¿no? Y luego te dicen economistas que tienen un poquitinín más de conciencia, que son tan escasos como por ejemplo San Pedro y algún otro más que nos hemos encontrado por ahí, que te dicen, bueno, es que la economía no es una ciencia real, es ficticio, es un cuento que se monta, no utilizan todos los parámetros que deberían para analizar, sino que cogen dos o tres que les interesa y dicen esto va a funcionar así, con eso ya juegan y te utilizan y te manejan, ¿no? Y iba a ir a otro sitio y me he perdido. No te preocupes, que te retomes un poquitín, porque nos sube César un poquito la música y te voy a retrotraer por una noticia de oído al dato que me he encontrado, que en fin, que para que las prisas. Ya terrible. Ya verás. No nos asustes. Es un titular. No nos asustes más. ¡Ah, sí! Ya sé lo que era. Se ha cortado. No se ha cortado, dale, sigo. Dale. Bueno, pues hablaba de que nos liamos en pequeñeces. Hablabas tú de la universalidad, pues es que me he leído un artículo que hablaba que si la universalidad, que era muy mala. Vamos a ver, vamos a ponernos serios. Es que ahora todo está interrelacionado. No podemos decir que a nosotros no nos afecta lo que pasa en Camerún cuando van a venir los cameruneses aquí a intentar ganarse la vida. O sea, no podemos decir que no nos afecta. Y sobre todo porque los derechos son universales. Nadie tiene en su cabeza que la educación o la sanidad no lo fueran, que decir, no, que dependa de si eres lo suficientemente pobre que tú puedas leer o no, o que tú puedas tomar un ibuprofeno o no, si eres lo suficientemente pobre o lo suficientemente rico. No, un derecho universal es por el hecho de nacer. Exactamente. No depende de nada. Y si el no, agua, no sería un derecho, el aire, sería otra cosa, y lo la llamaría tierra. Subsidio, lo llamaría de otra manera, claro, pero no derecho, ¿no? Exactamente. Y todos los recursos naturales no puedes concentrar solamente en una pequeña parcelita de tu terrenito, ¿no? O sea, sabes que eso va a afectar al de al lado, y el de al lado va a afectar al otro que va a tener en su orilla, ¿no? O sea, que es que no podemos decir que no nos afecta lo que nos está ocurriendo, porque es que incluso el aire, si está contaminado, nos va a llegar. No podemos decir, no, es que esto a mí no me toca. No, sí te toca, así que te tienes que preocupar, y tenemos que empezar a preocuparnos por todos los que estamos aquí. Por lo que pasa de aquí a 10 años, no solo de aquí a 10 días, porque parece que como todas esas cosas, las tóxicas, ¿no? Me viene a la cabeza lo de los vertederos. Que como otro tema, ese tema sí, es para darle un día trabajito. Lo de la salud, ¿no? Y es lo primero sí. que me ha venido a la cabeza. Y parece que hasta que no pasan 10 años en que se demuestra que la población que vive por cerca de esa zona y tal tiene más riesgo de cáncer o que han tenido más tumores y malignos y tal, y no sale. Y nosotras conocemos zonas de la pandereta ibérica que sabemos positivamente que como tiene cerca un vertedero, una cementera o una incineradora, está produciendo es eso. Terrible. Pero como no lo demuestras en la política cortoplacista esta, la que vivimos... No, porque no les interesa demostrarlo, porque no les interesa que ese agua que está contaminando con ese vertedero, no les interesa que se sepa. Y fíjate que tenemos unas multas que nos ha puesto Europa, ya te habrás enterado. Y que para 2020 van a ser más fuertes, sobre todo con el tema del orgánico, la pero recuperación es que es del orgánico, que la hacemos fatal. Bueno, la recuperación del orgánico, pero es que el reciclaje lo estamos haciendo fatal y estamos pagando un dinero a Ferrocarriles y Contratas y CCC y FCC y todo lo que tú quieras, se pueden llamar cualquier cosa, cualquier día, porque es muy fácil cambiar de nombre si les interesa. ¿Y qué reciclaje están haciendo? O sea, tan básico que se dejan el tanto por ciento mayor sin reciclar. Y te están cobrando un dinero por sobre reciclar. Sobre todo porque nosotros que con Solidarias, con los que están ahora terminando el goteo, con José Antonio Bellón, hemos hecho algún reportaje de estos de residuo. Y el residuo es un recurso. Exacto. Y da muchos, muchos ceros. Es decir, X toneladas de papel, de vidrio, de plástico, de tal, pues se me ocurre Coembes, ¿no? Que es la que lo gestiona en España. Que son muchos ceros, insisto, es mucho dinero el que nos estamos yendo como pues, por la vía del residuo, porque estábamos hablando de desechos y yo me acordaba de lo que afecta a la salud, ¿no? Porque toda la gestión de las basuras, aparte de los dineros que da, es que afecta a la salud, y como afecta a largo plazo, pues no le damos importancia, o nuestro sistema sanitario no le da importancia. Además, a el otro tendría, día, ¿no? sin meternos más a fondo, porque habrá otra ocasión, porque es muy interesante el tema y además importante, pero el otro día leí una noticia de Coembes que decía que, bueno, yo ya me había llegado que en Alemania reciclan, recogen las botellas de plástico, las meten en un sitio o las llevan a un súper. Y te da 20 céntimos, 30 céntimos. Y te da un dinerillo, sí. ¿No? Genial, que me parece una idea estupenda. Y salió Coembes diciendo que eso era absurdo y además era inviable y que cosas se nos ocurrían. Y yo digo, pero bueno, estos elementos que me dicen que están reciclando y que les parece mal eso, cuando es algo tan simple como una botella... Ya no hablo de cosas más complejas, que también deberían de reciclarse, sino una simple botella de plástico que soltamos 8 millones de toneladas de plástico. Imagínate lo que es una tonelada de plástico, es que es algo ingente, que va al mar. Y que va a la tierra. Y además es que aquí no se hace ninguna de las dos políticas. O sea, no se hace ni la política de control y obligación o de sanción. En el caso de no reciclar, no existe. Quiero decir, si no reciclas, no pasa nada. Pero si reciclas, tampoco hay nada bueno. Como tú dices, entonces, ni te da 20 céntimos ni te lo quitan. Sería una manera de incentivar a que se hiciera. Exactamente. Y eso además, que, se ha propuesto por suerte, de muchas maneras. Por suerte hay mucha gente concienciada y estaría dispuesta a hacerlo. Pues resulta que me salen estos señores diciendo que es que eso no era viable en España. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Nosotros tenemos algún problema mental de algún tipo que no lo podamos hacer? O sea, y además que esas maquinitas en Alemania ya van funcionando un montón de tiempo. Pues es una cosa muy simple. Igual echas el casco de vidrio que echas el de plástico, que echas el orgánico en diferentes, ¿no? Vamos, que vamos a Marte, que acabamos de mandar una sonda y resulta que no podemos echar una botellita de plástico. Oye, en una día maquinita. Me hizo mucha gracia, lo pusiste en un grupo, dice, vamos, que vamos a encontrar agua en Marte y hay gente que no tiene agua en casa. Ya te digo. Y es que digo, madre mía, es que es verdad, este es para decirle a la radio, es verdad. Agua en Marte y no hay quien la tenga en casa. Es muy duro y hablamos así porque no puedes, ¿no?, entrar a desarrollar a fondo tantas cosas que nos quedamos por el camino, pero deberíamos de pensar todos un poquito en lo que hacemos y cómo nos afecta lo que hacemos a nosotros y a los los demás. Y no somos conscientes. Yo creo que no somos conscientes porque vamos como sin mirar, sin reflexionar, como locos, buscando algo que no sabemos qué es, la felicidad con el consumismo, con el tener, y no nos damos cuenta que la felicidad no está en el tener. Está, por decirlo de alguna manera, no en tener cosas, sino en tener algo que no es tangible y que es lo que realmente te da la felicidad. Esa riqueza que no cabe en los bolsillos. Que no cabe en los bolsillos. Que nosotros sabemos muy bien cuál es. Que se lleva en el corazón. También que como no lleves nada en el bolsillo, pues dices, es que claro, diría mi madre, dice, ¿qué vas a comer, hija? Buñuelos de aire. Dice, mientras tanto, porque sí que la intención, y conocemos muchísima gente que tiene buenísimas intenciones, pero luego a la hora de la posibilidad de llevarlas a la realidad o de materializarlas, lo tiene más impedido por aquello que hablábamos de que esa pobreza se hereda. Es que luego la riqueza va de generación en generación. Naces en entornos a lo mejor en los que por muy brillante, muchas buenas ideas que tengas, si no tienes o estás en el momento oportuno, con las personas oportunas, no llegas a nada, ¿no? Y eso es lo más frustrante de todo, ya no por el dinero que te pueda costar, no llegas sino por a nada económico, por pero esa lo malo que se pierde. De, por ejemplo, se me ocurre, gente que haya estudiado, que ahora no tenga trabajo, que ahora ya se ha quedado en paro, el caso de mi madre, nuestros padres, que como ya no encuentran el empleo... Yo también estoy desempleada. Una inteligencia que se pierde. No hace falta, es decir, no es solo el dinero, es una riqueza que perdemos. Capacidades. Porque no le damos valor. Sí, capacidades que se tienen, no ya hablando de nosotros personalmente, sino que ves que habría gente muy capaz, y niños y personas de todas las edades. Capacidades de desarrollar un montón de posibilidades, de actitudes, sí, y que lo de no los lo hacen. Porque como que a esa edad parece que es que de repente ya no eres útil ni válido, claro, y todo porque, lo contrario. Porque tienes no un interesa. Montón de experiencia y de riqueza que compartir. Claro, pero porque te has metido en un mundo mercantil que te vendes. Vendes tu mano de obra y eres como un producción. Eres producción. Diría, ¿qué produces? Diría Cañada, ¿qué produces? Carne de salario. Eres carne de salario. Carne de salario. Carne, bueno. Pues sí, se puede llamar de muchas maneras, pero es que ya solo sirves para producir, es que tú eres una cosa que sirve para producir, una máquina, un animal, antes los burros se utilizaban para producir, los asnos, les ponías ahí a la noria a moler, ¿no?, el grano, pues, o a arar, pues el hombre ha terminado siendo eso para el mercado. Una cosa que produce, y en el momento que no le interesa y que no le produce beneficios, se deshace de esa cosa. Entonces, eso no puede ser, porque además entre todos, de una manera o de otra, producimos, porque todos producimos, y no se puede permitir que haya, porque además es que lo hacen de una manera tramposa. O sea, es que lo hacen de una manera tramposa. Porque cuando te venden un piso... O sea, yo, mira, recuerdo perfectamente... se compró mi hermano un piso y es que fue algo tan claro, tan claro. Empezaron a hacer una torre, ¿no? La vendieron a... Te digo una cantidad exacta, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero era, hacían una torre, la vendían a 30. Pues hacían otra torre al lado y la vendían a 40. Exactamente igual. O sea, esa inmobiliaria, ese señor que está produciendo, esa empresa, está engañando y está tomando el pelo a la gente y está creando un problema. Pero ellos no se considerarán bellísimas personas porque el mercado se lo permite y porque no hay una regulación. Porque además los sitios donde el sector inmobiliario se desbocó es donde menos regulaciones había y donde la normativa era más predispuesta, más fácil de que se saltara como se quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que haces un piso que te cuesta 10 millones, lo vendes a 20. Que te cuesta 20, lo vendes a 30. Y a la otra torre ya lo vendían al doble de dinero, cuando era inmediatamente una al lado de la otra, exactamente igual. Y sin apenas haber transcurrido tiempo. Y se están llevando un dinero ingente. Y luego dirán, pues es justo porque lo he ganado yo. No, me lo has quitado a mí y a base de que yo me endeude y de que yo sufra. Recuperarlo, porque luego fíjate que solo lo de las cláusulas suelo, aquella que luego le ha devuelto bastante dinero a bastantes familias y tal, ha tardado un montón, por lo menos 5 años, en de verdad en los juzgados dar la razón a las familias, ¿no?, que lo han perdido. Porque que luego, gracias a eso, otras han podido, claro, pedir ese dinero. Sabes que tienen abogados. Esa pequeña parte que es la cláusula suelo. Fíjate todo lo demás, de toda, claro, la especulación, una mínima por la vivienda, parte, ¿no? Claro, claro. Es como tirar del hilo y descoser la cuerpa, descoser la colcha entera, pero... Claro, no pero, sé, pero porque ellos lo tienen organizado, el capital lo tiene organizado para el beneficio y tienen capacidad y posibilidades de organizarlo de manera que tú ni te enteres de nada y ellos te vayan rizando el rizo. ¿Para qué te crees que tienen los bancos, ingenieros, matemáticos? Para liarte, tú no tienes capacidad para desarrollar esa ecuación que ellos te plantean. Ellos te la plantean de manera que tú te creas lo que te están diciendo y te lían y caes en las redes. Y es que te sacan el dinero a ti porque es su juego para quedárselo ellos. Entonces tenemos que empezar a decir no, nosotros tenemos derecho a regular porque sale de nuestras costillas. Nos explotan para que el dinero que ellos tienen salga de algún sitio. ¿De dónde sale? De nosotros, de la explotación del trabajador, de las personas, del consumismo desenfrenado que tenemos, porque van y se deslocalizan una empresa, se la llevan a donde sea, da igual, ya, porque hay tantos sitios, me da lo mismo, y ya está, y nos la venden al precio que quieran. ¿Y de dónde sacan ese dinero? De nosotros. O sea, si yo me compro un vestido que se ha hecho en Corea... Es que lo he visto además hoy dos veces, en prensa y en tele. Que va diciendo los del bus naranja, los llamo yo, sí, que están diciendo que los de Ciudadanos, que es que claro, que es que se pretende subir los impuestos y tal. Bueno, el planteamiento de subida de impuestos, ese impuesto a la banca que no se ha materializado en nada todavía, que planteaba el gobierno, nada, más lo que están además diciendo ahora. Además, un impuesto ridículo. De hacer una reforma fiscal, que es que no es ni la que hace falta, porque la que hace falta es una reforma radical de raíz. Claro, no un parche, no un remiendo. Con todo estaban diciendo que es que era mucho. No, lo que se está pretendiendo es que pague más el que más tiene, porque es que hasta ahora lo que estamos viendo es que las nóminas pequeñas pagan o tienen que cotizar hasta con un 20% de IRPF, de rendimiento del trabajo, y no sabemos cuánto cotizan los grandes capitales que de no rendimiento. Cotizan, que no el cotizan. Uno, ¿no? Ese 1% que no están ni aquí. Que eso no es nada. Entonces, además, mira, el otro día viendo números decían que había 2.500 billones de dinero en paraísos fiscales, de corporaciones, de empresas, de particulares, claro, porque es que ya van llegando un volumen, hay gente que va llegando, una empresa que va llegando a un volumen que luego los directivos cobran millones, que además es que todo lo que cobra una empresa sale del que consume de esa empresa, o sea, sale de nosotros, tenemos que empezar a ser conscientes de ello. Entonces, si nosotros le estamos dando ese beneficio, tenemos que de alguna manera ser partícipes, somos partícipes de ese beneficio porque lo generamos nosotros, tiene que llegar también a la riqueza nacional. Tiene que volver. A nosotros, de alguna manera. Alguna forma, claro. Por eso lo que no vamos a tolerar es que nos diga que la renta básica no se puede financiar, o que es que no es viable, o que es que no se puede... Esto, que es que no hay dinero para eso. Cuando no sabemos dinero de sobra que hay para renta básica... Si no aquí, saben en qué meter el dinero ya, no saben. Que no nos digan, se van a ¿no? comprar tierras a África, Sudamérica, compran minas, compran de todo para seguir engordando su riqueza, empobreciéndoles a ellos bestialmente, y siguen sacando más y más y más beneficios, y todo eso sale de la gente y sale de los recursos que esa gente tendría derecho a tener y a que les repercutiera, ¿no? Como decías. O sea, que es que tiene que revertir, porque eso no sale de la nada, no sale de la nada, y tiene que revertir en los impuestos, pero hasta ahora ellos han hecho como han podido hacerlo, y se lo hemos permitido porque los políticos no han estado por llevarles la contraria, sino por apoyarles y estar a su disposición, el que no paguen impuestos, la amnistía de Montoro, que decía que iba a sacar 2.500 millones y sacó 52, un 2%, perdonándoles todos los impuestos que tenían que haber pagado. Es que es alucinante. Y ya está, perdonado, ¿no? O sea, tenían que haber pagado 2.500 millones y pagan 52. Y, o sea, un 2%, repito, porque es que es alucinante, un 2% de lo que tenían que haber pagado. Y ya está, no pasa nada. O sea, que es que lo que vamos, no puede ser... que tú debes ser... 30 euros y eres morosa, y si debes 300.000 es crisis económica. Claro, entonces, es crisis económica. Disculpada. Y no, pero es que además me van a deducir, me van a dar, me van a no, invertir... No, que todavía te devuelve Hacienda. Mira, claro, mira el... No. Vamos, mira Mancio. Claro, claro. Cárcega, todo lo que debe, lo de graba por otro lado, ¿no? Porque encima no, pero es que todavía están ayudando. Y ese todavía. Señor se supone que paga los impuestos, porque va de quiere luego promocionarse como buena persona, ¿no? Buena persona cuando sabes lo que está haciendo por ahí, ¿no? Y como él, tantísimos. Pero es que luego les parece normal. O sea, han llegado a normalizarlo y es lo que tenemos que cambiar. No es normal que nos tomen el pelo. No es normal que nos saquen dinero cuando se supone que, no digo que un trabajo no haya que pagarlo, naturalmente. Es que tenemos que vivir todos de un trabajo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que a ti por un trabajo te paguen 400 euros o 600 euros o 800 euros o 1000 euros. Vale, no me voy a poner en plan miserable que lo hay y abunda, por desgracia. Y cada vez más, además. Mira, otro dato. En Alemania subió el PIB un 3,1%. ¿Eh? Subieron beneficios para el país, 3,1%. Y la desigualdad y la pobreza subió un 4,1%. O sea, ¿cómo cuadra eso? O sea, ¿crece la riqueza del país? Que es lo que yo digo, a lo que hay que pero llegar, crece la desigualdad, a repartirla. Y la pobreza. Y sin embargo, crece la desigualdad. ¿Cómo puede, y la pobreza? ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿ese dinero dónde está? ¿A dónde ha llegado? Por eso, eso tiene que llegar a la gente que lo genera. Tiene que revertir en esa gente. Esa riqueza la ha creado esa gente que está ahí. No ha caído del cielo, no ha salido de la nada. La ha creado esa gente. Y esa gente tiene que, de alguna manera, servirse de ella. Un tanto por ciento. Porque, además, al país hay que hacerle carreteras, hay que hacerle escuelas, hay que hacerle hospitales, hay que pagar a los médicos, a los sobre todo profesores... Sobre todo personal, porque tenemos hospitales y aeropuertos abiertos sin nadie currando dentro, hacia por ya, ello. Pero eso fue un negociete que se montó... Por eso te digo que lo de la externalización alguien de ciertos servicios sociales ha dado mucha pasta a mucha gente, pero es un poco lo que hablábamos al principio, que sin que haya gente que lo pase tan tan mal, no habría gente que estuviera tan tan bien. Claro, porque es que es... Si no, no está equilibrada, ¿no?, la balanza, de alguna Exacto. manera. Entonces, para que toda esa gente, para que hayan crecido los ricos en España... Y en el mundo ha crecido la desigualdad y crece la pobreza y crece la miseria en las familias que la vamos heredando por los anales de la historia, ¿no? Y yo recomiendo un libro que estoy leyendo, la verdad es que estoy empezando a leerlo, pero es buenísimo, me gusta mucho porque te lo explica con mucho detalle, es muy claro, en la espiral de la energía, que debería de conocerlo todo el mundo, llegar a los colegios y que se estudiara y se debatiera, porque te va explicando a dónde hemos llegado y por dónde vamos, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones. Te plantea una serie de escenarios que parecerían de ciencia ficción, pero no lo son. ¿Verdad? Es que no lo son ya para nada. Estamos arrasando con los recursos naturales. Y los recursos naturales son limitados, como el petróleo, que algún día se acabará. Y esos ricos tan ricos que no se cansan de acaparar y acaparar y acaparar, no van a poder seguir explotándonos sin fin. Así que vamos a cuidar lo que tenemos. Si lo cuidamos, lo podremos seguir aprovechando y disfrutando. Si no lo cuidamos, arrasaremos con todo ello. Y es no ya por de conciencia, de ética, de un mínimo de razón, porque es que es irracional el arrasar con todo. Es que nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello. Y parece que no importa, que no nos preocupa, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Incluso los minerales que tanto utilizamos para los materiales tecnológicos, que ahora la tecnología, qué importante, qué bien, que nos va a todos, nos hace la vida más fácil, vale, sí. Pero es que hasta para eso vamos a necesitar una serie de materiales que a lo mejor un día se nos acaban. Entonces, vamos a empezar a plantearnos las cosas de otra manera. No podemos seguir arrasando con todo y despreciando a la gente y la calidad de vida de las personas. Porque es que es vital, es primordial y es tan necesario como que todos estamos aquí y no podemos provocar que haya que haya gente que esté sufriendo, que lo esté pasando mal, que esté enfermando, porque cuando tú estás mal, te puedes crear, no ya psicológicamente que estés cabreadísimo y que lo pagues o lo pagas con la familia o con la gente que tienes alrededor y que estés amargado. Hablábamos esta mañana, he estado en una pequeña reunión reivindicando que a ver si nos hacen caso. Esta mañana la plaza a las 4, la a las 12 de la mañana. Sí. Ah, me imagino que habrás hablado, yo como he llegado tarde, bueno. Es que se solapaba también con el desahucio de Soraya. O sea, ah, sí. Es que claro, todo tan colocadito por el suelo. Claro, venía no, mi padre, es que no da tiempo. Se nos acumula. Sí, se solapaba el desahucio por la mañana con el hashtag Soraya se queda con lo de las cortes a las 12. Entonces hay gente que ha ido ahí como caballo entre las dos, no le ha dado tiempo a ninguna y un follón. Has leído el comunicado, ¿no? Que eso sí. Sí. Y bueno, le tenemos aquí y hemos leído el artículo de las 8 cosas en las que te afecta el 135, justo antes de que llegaras. Que igual no está, se podría incluso resumir incluso más, ¿no? Porque realmente el pagar deuda por encima de todas las cosas nos afecta a todas. Claro, entonces pues no, por no incidir ahí, ¿no? Pero es que está claro, es que nos afecta a todos, en todos los aspectos de la vida y a todas las gentes que convivimos, ¿no? En el día a día. Y si pensamos que estamos en un país desarrollado, civilizado y que somos un país rico y evolucionado, que así debería de ser, pues tenemos que cambiar de manera de actuar, porque no vamos por el buen camino. Ya nos lo van diciendo, nos van avisando, ya hace tiempo nos van avisando, y además hasta el aire nos lo está diciendo, ¿no? Ya sabes tú que nos dicen todos los días, ¿qué pasa? Que el aire cada día está más contaminado, que está loco, que hay unas tormentas que no debería de haber, unos grados de calor que no debería de haber, el mar se calienta, en fin, que esto nos va a afectar y nos va a hacer mucha pupa y no queremos verlo. Y no queremos verlo porque no cuidamos el planeta y no nos cuidamos a nosotros, porque todo eso nos afecta y repercute en nosotros. Vamos a empezar a cuidarnos un poquito. Y sobre todo no pensar que todo es infinito, ¿no? Porque es que el planeta es finito y nosotros también, ¿no? Y nosotras. Exacto. No se puede pensar que se puede consumir hasta el final. Y bueno, y si quieren, mientras tanto, que llevamos... He dicho yo hoy que iba a ser una tormenta precaria de verano. No, al revés. Digo, pero yo pensaba, cuando estoy sola va a ser cortito y tal. Pero vamos a darte un poquillo de aire, un poquito de música y ahora volvemos. Venga, con un poquito de oído al rato. Una alegría al personal. Tomarme la medicina, no quiero vivir la vida adormilado. Me haré fuera del tiesto y me cagaré en el sexto y el noveno mandamiento. Sintetizaré la cura del espanto y nunca volveré a mendigar un beso. Y en la brújula un imán para engañar a mi destino y en mi vida yo. Sauce llorón y sacudir el colchón, limpiaré los pensamientos corrosivos. Voy a rebañar las sobras con los dedos y voy a beberme hasta el último trago. Y en la brújula un imán para engañar a mi destino y en mi vida yo decido, y en mi vida yo decido. Andaré para que me resbalen las miradas. Pues vamos con la sección Oído al Dato, Isa, y es que los alimentos suben ya 17 veces más que los salarios. Lo que nos cuesta llenar la despensa crece cada año 17 veces más que nuestras nóminas. El año pasado los productos de la cesta de la compra se encarecieron casi un 2%, mientras que el salario medio no ha subido ni un 0,1. ¿Cómo ves esto? El índice de precios al consumo ha cerrado con casi un 2% con los productos más caros que antes. Y encima son productos que te diría que son de los que más consumimos. Se pone aquí, voy a ir bajando un poquito la noticia. Los productos frescos, sobre todo el pescado, la fruta, concretamente de fruta. Los básicos. Los limones, el agua mineral, que ahora, sobre todo en ciertas zonas, se vende mucha embotellada por la mala calidad del agua corriente. El pollo entero, las manzanas y el vino tinto de mesa. O sea, básicamente pollo, que es lo que más comemos, lo que más se come, quienes puedan, porque es que ya también la precarización llega a los alimentos, ¿no? No tenemos nada más que ver la subida de los precios. O sea, si el sueldo baja y baja y baja y los alimentos suben, pues no llegamos, no salen los números. O sea, es que no hace falta ser economista para que nos cuadren las cuentas. Lo curioso es que de los productos, del 60% de productos que sí han subido, pues por darte un dato, ha bajado el whisky. Mira, o sea, oye, claro, quiero decir, me alimenta es un montón. No, me voy a comprar una botellita ahora mismo cuando salga. Por ejemplo, cuando ponían esto de lo del IVA, que yo me cabreaba un montón. No era una droga el whisky. Por eso te digo que tengo un par de amigos con los que me pasa con el IVA. El IVA, por ejemplo, del ibuprofeno, de algunas cosas de los lápices de colores, es el 21. El del porno es el 8. Pero bueno, si es que el negocio está en eso. Claro, dices, es que es más importante, vamos a decir, decimos la guarrería, dice que esté yo satisfecho, ale, que tener, por ejemplo, garantizado un libro de texto. Pues sí, tiene más IVA. No, pero es que además... Es que por eso quería yo hacer el oído al dato con lo de los precios, porque no se entiende muy bien una compañía que realmente te satisfaga. No, eso, que además va a ser un momento y no ya tiene está. Mucho sentido, no, que tenga tiene más sentido. Que tenga más IVA los dotis o los preservativos que las películas porno. ¿Eso qué significa? Que se tiene en cuenta una serie de cosas que no se deberían de tener. O sea, que se valora que ese negocio de más provecho, más beneficio. ¿Cómo puede ser eso? Pues o sea, como, pues eso como, es racional, si lo extrapolamos a presupuesto general ¿ético? Del Estado, te sale lo de las armas con respecto a erradicar la pobreza infantil. 5.000 y pico millones de euros con respecto a pocos cientos. Me parece que eran 10 millones, ¿no? Pero si es que me parece que era una cosa tan absurda, no quiero equivocarme, pero me parece que eran 10 millones. De 5.000 y pico a unos 300, sí. O sea, eran más de 10 veces o de 20 veces una exageración. Quería traerlo a colación por eso. Porque... Y la gente lo asume y lo ve como algo a lo que resignarse. No, señor, no nos debemos resignar. O sea, es que nosotros somos los que tenemos que dirigir cómo queremos ese país, qué esperamos de él, qué valoramos, cómo queremos que a la gente le llegue una educación, una sanidad, que pueda estar todo el mundo disfrutando de lo que compartimos. ¿Qué queremos garantizar para todas las personas? ¿No? Claro, realmente claro. No son los artículos de lujo como puedan ser este tipo de películas, sino, por ejemplo, una educación pública y de calidad, o claro. Pues eso, el derecho a la asistencia material, que hoy en día no la tiene garantizada casi nadie, ¿no? Queremos un país rico, un país con gente culta, un país con investigadores, un país... Pues para eso necesitamos educación, una educación que nos lleve a ello, que la gente pueda adquirir un desarrollo de sus conocimientos, ¿no? Y para eso necesitamos cuidar a los profesores, cuidar a los maestros y cuidar a los niños, ¿no? No podemos masificar las aulas, que un profesor se vuelva loco dando clases, ¿no? Yo he estado con niños y sé lo que es. Y es terrible y es agotado. Terrible me refiero del esfuerzo que se necesita, se requiere, ¿no? Para volcarte en que los niños aprendan. Porque ya sabemos todos que niños muy revoltosos. No, ya te digo que... Niños muy revoltosos y luego niños que les cuesta a lo mejor incluso el idioma, niños que... Con respecto... No puedes masificar un aula y decirle al profesor, apáñatelas como puedas. Como siempre, ¿qué educación al final, va a salir de ahí? Como siempre, al final, siempre tendemos, porque además es lo lógico, acabando hablando de la pedagogía que hace falta, ¿no? Pues me viene otra vez a la cabeza la forma en la que han quitado la filosofía, en la que se enseñaba a los niños que las personas son fines en sí mismos y no medios. Ay. Y es que era interesantísimo para la LONCE, ¿no? Toda la reforma esta de ver, eliminar esa filosofía, el decir, no, si es que las personas son medios. Medios para mis fines, ¿no? Pues medios para los fines del capital, ¿no? ¿No? Esa parte de Kant, que a lo mejor en el instituto y en el colegio te amueblaba un poco la cabeza y decías, ah, no, yo tengo un valor por mí misma, no tengo que producir por nada. Por lo ni menos tengo... sabías que había gente que pensaba, sí, que pensaba y que había llegado a sus propias conclusiones y que esas conclusiones a lo mejor te daban pistas de cosas con las que no, a las que no te habías planteado. Y sobre todo, o con, la digo, que, de, con de las que no... O sea, decir, yo valgo por mí mismo, en sí mismo, porque soy una persona. No tengo que ni estudiar esta carrera, ni tengo que tener este dinero, ni tengo nada, porque eso es lo que la educación un poco 2.0 esta nueva es la que nos está intentando hacer ver, ¿no? Que tienes que ser algo, no tú mismo. Tienes que ser fontanero, ingeniero, tienes que estudiar, hacer tal, pero no tienes valor en ti misma, y quitar la filosofía de los colegios no ayuda mucho. Eso del ser, no, que decían, mucho. El ser, ahora no tienes que ser, tienes que comprar. O sea, no tienes que ser nada, tú solo tienes que ser una cosa que masificada, que compras lo que yo te diga que tienes que comprar, que te va a hacer falta, porque lo digo yo. Que tú no seas capaz de tener un espíritu crítico, que discernir que eso no me aporta y que no tengo por qué hacer un esfuerzo o dejar un capital que me ha supuesto un esfuerzo conseguir en algo que no repercute favorablemente en mí o en lo que tengo alrededor. Vaya, que eso hoy... ni te lo planteas, porque no. Es que no te dejan que te lo porque plantees. Porque hoy el derecho a la asistencia pasa por tener dinero. Y si no lo tienes, no tienes ese derecho. Pero es que lo que decíamos antes, ¿el dinero qué es? El dinero es algo ficticio, es algo abstracto. No vale, no vale en sí nada. O sea, el valor que le da a una persona, valga la redundancia, su personalidad, su carácter, es lo que tiene dentro y cómo lo saca fuera. Y eso se aprende con los ejemplos, con el comportamiento, con una instrucción, llamarlo una enseñanza, un aprendizaje, ¿no? Llamémoslo como queramos, ¿no? Cada uno puede llamarlo como mejor lo entienda, ¿no? Y ese aprendizaje es de los valores que te van llegando. Y es que los valores que te ponen delante en los libros, en la escuela, en la gente, en los medios de comunicación, en la televisión, lo que te va llegando no son valores. Son imágenes de compraventa. Y a las personas las ves como cosas de compra y venta, o que te pueden satisfacer en un momento determinado algún capricho, algún deseo, una imagen que tú te has montado, y no racionalizas eso. ¿Hasta qué punto tu comportamiento o el de esa persona es el más conveniente, el más adecuado? Que no se plantea. Y la filosofía, ya los griegos hace unos cuantos años tenían las cosas bastante más claras de las que las tenemos ahora, ¿no? En general, por supuesto. En algunas de las asambleas que dices que filosofar es difícil con la tripa vacía. Escucha, la filosofía, un ahora, señor que a lo mejor trago. Solamente... Ah, perdóname, te río, que a lo mejor solamente se ha dedicado a trabajar la tierra, puede ser un auténtico filósofo, si le ha dado un poquito a reflexionar. O sea, que lo que está claro es que sin redes de apoyo y no mutuo, te dejan pensar. Sin dinero, y sin redes de apoyo mutuo no puedes filosofar, no puedes llegar a un pensamiento más allá del de vivir el día a día y hasta mañana, sobre todo si no tienes nadie con quien relacionarte. Claro. O con quien claro, hablar porque vives razón, cada sí. vez más aislado, ¿no? Porque sí, la sociedad sí. tiende mucho a aislarnos y a intentar que no nos relacionemos con personas con las que nos pasa lo mismo. Si podemos mejor criticarnos, porque este tiene el coche más bonito o tiene el coche más grande, mejor, ¿no? Es un poco la forma que se tiene ahora de enseñar. Es que es un contacto muy superficial, muy muy banal, ¿no? O sea, te quedas en la superficie. Pues, ¿qué llevas puesto tú o qué tienes? ¿No? Y así te valoran. Y no es importante que tú tengas dos coches más que yo. O que yo no tenga ninguno y tú tengas uno. No es eso lo importante. Lo importante es cómo eres tú y cómo soy yo. Y cómo te comportas tú conmigo y yo contigo. Y eso es lo importante. Pero es el día que hagamos el monográfico de educación. Es que hablar de eso de que es de necio confundir valor y precio, que decía Machado, y que bueno. Es que es buenísimo. Y aparte que es que hay que hablar de eso. ¿Por qué estamos educando en la competitividad y no en la cooperación? ¿Y por qué estamos un poco idiotizando a nuestros infantes, ¿no? A nuestros niños y niñas les estamos idiotizando. O sobre todo para la ley de la oferta y la demanda, más que para amueblarles la cabeza, ¿no? Con que puedan pensar por sí mismos y sí mismos. Es que no les enseñan a pensar ni a reflexionar. Por eso te decía yo que hasta un señor cultivando la tierra si reflexiona y analiza lo que ve, lo que se encuentra, las causas y los efectos, puede llegar a conclusiones y puede tener la cabeza muy bien puesta o ser una persona muy sensata, muy razonable, muy amable y muy muy valiosa. Y sin embargo, otra persona con muchos medios y muchas posibilidades y mucho bueno, y nada más que oír hablar a algunos que hablan por la tele, que te sueltan cada cosa que dices, pero ¿de dónde ha salido este engendro? Y perdón por lo del engendro, este elemento que parece que no sabe ni lo que dice, ¿no? Y qué piensa, qué pensamiento puede tener esa cabeza cuando dice eso. No, bueno, naturalmente no sé qué pensamiento tiene esa cabeza, pero por un lado está que seguramente pretende darnos gato por liebre y por otro lado que tampoco se plantea mucho lo que significa la otra persona. En función al mensaje que está dando, ¿no? O sea, no valoramos a las personas, no valora a la persona que está oyendo eso, no la valora, o sea, la está utilizando como un útil para conseguir un fin, que es, pues no sé, subir un escalón más, un peldaño más, o engañar a alguien, a la gente, diciéndoles, mirad, yo os quiero mucho y voy a hacer todo lo que pueda por vosotros, cuando sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, nos están utilizando, estamos sirviendo de lo que decía antes, ¿no? Cosas útiles para alguien, para un beneficio, para un provecho, y eso no puede ser. Y tenemos que empezar a darnos cuenta de ello y a ser conscientes y a decir, pues no, por esto no paso. Y no les permito que jueguen conmigo, no les permito que me engañen. Y no permito que un dinero que es de todos y que lo necesitamos todos para que este país salga adelante y todos podamos vivir, porque todos tenemos derecho a la vida, y que alguien se lo lleve sin ningún derecho, porque está beneficiando a costa de los demás, ¿no? Y porque, bueno, vienen a costa de los demás o que viene un dinero de Europa y resulta que se lo dan al conde de no sé qué o a la condesa de no sé qué, por decir así cosas muy genéricas, ¿no? O un empresario de mucho renombre. Y no les llega al agricultor que está trabajando una tierra o a la pequeña empresa que se está ahí dejando todo lo que puede, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a reflexionar sobre eso. Y mientras reflexionamos, lo que sí vamos a hacer es denunciar otra vez que 17 veces han subido los productos de comer antes que los salarios. Y queremos comer, queremos comer, oído, queremos rato, vivir. 17 veces, total, no. We'll be right back. Isa, que antes de empezar con el calendario tenías por ahí para hacer una especie de recapitule, así, una frase recapitulante de todos estos dineros que se nos van por todos los lados. Pues que tienen que empezar a pagar impuestos los que no pagan, que ya les toca, llevamos mucho retraso pendiente. Yo creo que ya se han aprovechado bastante, nos han timado más que suficientemente, se han enriquecido de sobra y tienen que empezar a pagar, y nosotros tenemos que empezar a exigirles que paguen. Se han apropiado de nuestros medios de vida y no pedimos nada más que justicia social. Es un derecho. Es un derecho a la asistencia material garantizada que todos tenemos, todos, y que nos lo deben porque nosotros se lo damos, ellos se enriquecen y ellos pagan como nosotros pagamos. Creo. Y que no está cuantificada en una cantidad que digas que es altísima, porque no es ni lo que sería el umbral de la pobreza, ¿no? El de la media, el 50% de los ingresos serían casi 1.000 euros, no los 685, ¿no? Que pedí, que exigimos, que ponemos lo de Eurostat. Pero si eso, claro, es miserable. ¿Por qué ponemos el dato de Eurostat? Porque es ya el que no te pueden tirar, ¿no? Porque dices, es que ese es el que está legislado. Que ya, no, que no lo decimos nosotras, ¿no? Que lo dice Europa, lo dice el Consejo de Europa, no somos nosotras. Pero si eso es miserable, si se llevan millones y millones y miles de millones y de euros que no saben qué hacer con ellos, lo repito mucho, pero es que es así, ya no saben en qué invertirlos. Y adquieren beneficios y beneficios ingentes que han adquirido sin pagar un duro. Y todavía estamos pensándonos que es que a ver cómo lo hacemos, si es que no hay otra. Si es que el dinero que se mueve tiene que pagar, porque tiene que cotizar, porque tenemos que cubrir una serie de gastos. Y porque además es que nos lo deben. Nos lo deben porque nosotros se lo hemos dado, ese dinero. Y una parte de ese dinero, como nosotros pagamos impuestos, tienen que pagarlo los demás. Tiene que pagarlo todo Cristo, tiene que pagarlo todo el mundo, porque la igualdad es para todos, la justicia es para todos, la deuda es para todos, ¿no? Pues vamos a pagarlo en función a lo que tengo. Si yo tengo 100.000 y gano 100.000, no voy a pagar exactamente igual que el que gana 1.000. O sea, es que es de cajón, es de sentido común. Lo que no tiene mucho sentido es que cada español o española debamos 24.000 euros, que es que yo me dado de Pedrusquín, por dineros que se han llevado y por pagar deuda antes que tal. O sea, que yo debo 24.000 euros. Por dineros que hemos regalado. No puedes ni comprar el libro de texto, ni ir a la carrera y tal, ahora, pero ya debes 24.000 euros así, nada más nacer. Y luego, oye, tú es que eres un pobretón y yo, pues es que lo valgo, ¿no? Pues no, lo valemos todos igual, todos tenemos los mismos derechos. Dice el porque tú lo vales este de Jungera, me parece que no, que aquí no hay equidad en esto, el porque tú lo vales. No hay equidad, no, es que hay algunos que se lo aplican porque se creen con unos derechos que ellos mismos se han dado y los demás no los tienen. Pues es que nosotros tenemos que empezar a decirles, no, es que los derechos son de todos, no solamente tuyos. Y es que nos los vamos a conquistar, es que no nos los tienes que dar. Es que es de justicia social, es que es justicia social, nada más, solo pedimos eso, justicia social, y todos estamos obligados a cumplir en ella los deberes y obligaciones, ¿no? Creo que todos los conocemos, todos tenemos que pagar impuestos, pues vamos a ponernos a ello, ¿no? Y los que no lo hacen, pues vamos a obligarles a que lo hagan, si es lo que nos toca, no hay otra, sentido común. Pues vamos un poquito de subida de música para empezar con el calendario. Pues poquita convocatoria para lo que queda de agosto, pero mucha para este principio del otoño. Importantísimo, y que no se nos olvide que toda la tercera semana de septiembre, que esta es la que yo os voy a recordar todos y cada uno de los jueves en la Onda Básica de Agora Sol Radio, la tercera semana de septiembre, que es la 11ª Semana Internacional por la Renta Básica Incondicional, Universal y Suficiente. Y desde aquí, desde la Marea Básica en Madrid y en otros territorios, se van a hacer talleres, charlitas y actividades descentralizadas por toda la pandereta ibérica. Más cositas, los pensionistas que dicen que ya no se están movilizando, de sonada. El día 19 y el día 22 de septiembre vienen convocadas concentraciones también por todo el Estado descentralizadas. Y muy importante para nosotras ese foro de movimientos sociales de Madrid que va a celebrarse la primera semana de octubre, 5, 6 y 7 de octubre en la Tabacalera, ¿no? A ver, que me guiñe el ojo, César. En la Tabacalera de Madrid. Os voy diciendo ya las cositas de primeros de septiembre y del mes, porque luego iremos ampliando según nos lleguen, pero es importante irlas refrescando. Entonces, primer fin de semana de octubre, 5, 6 y 7 de octubre, bueno, antes de que me miréis a raro, los martes desde primeros de septiembre, martes por la mañana, coordinadora de San Fermín. Desempleados, ahí. Dirección. Avenida San Fermín 34. 34, 32, 34, eso, Avenida de San Fermín, coordinadora de desempleadas y precarias, martes por la mañana, a partir de las 10 y media a las 11 y hasta la una larga. Sí, hasta mediodía. No, a pasaros si tenéis alguna duda, si queréis que os ayudemos, si queréis que os acompañemos cuando vayáis al SEPE a enfrentaros a los servicios sociales. Preparar esas reclamaciones que vienen con curvas para septiembre, no porque no las queramos hacer en agosto, mire usted que nosotras no tenemos vacaciones, es que la administración... Sabemos que ya la respuesta va a ser para 15 de septiembre para adelante, ¿verdad? Aunque hay algunas que las hemos metido ahora, sí. Pero no han contestado aún. Han ampliado los subsidios, bueno, han cambiado la normativa de los subsidios de mayores de 55 y veremos a ver cómo funcionan, porque no lo tenemos claro, empiezan ahora en septiembre a ello y además ahora han sacado otro subsidio nuevo que tenemos que ver cómo funciona, así que... Que ya no se sabe si es prepara, no te prepara, no, te pefea, te que ping, que pan, que pum. Sí, exactamente, otra historieta, ¿no? Renta básica y que se dejen de historias, que es simple, no tiene problemas, no tiene dificultades ninguna y no necesitan... mucha complicación para resolverla, ¿no? Ni tiempo. Sobre todo que cuando los ricos justifiquen la riqueza, igual que nos hacen justificar a las pobres la pobreza, ¿verdad? Pues entonces a lo mejor se daba la vuelta ese calcetín. Oye, que dices, me tú, del encanta mundo esa idea de que justifiquen su riqueza. Claro, porque igual así ya había renta básica para... Fíjate. Bueno, más que renta básica. Entonces, el umbral de la pobreza sería una ridiculez, no una propinilla, una miseria, porque da para ello, da para mucho más, ¿no? La cuestión es que ya sabemos que hay gente que la codicia no le deja descansar y no sé para qué, porque realmente sabemos que no lo van a poder gastar. Dicen 10 vidas, ¿no? Porque tienes 10 una, vidas, ¿verdad? solo les queda una, pero no sé, no han caído en la cuenta. Si leyeran un poquito más de filosofía, a lo mejor se enteraban de algo, ¿no? ¿Qué te parece? Pues yo creo que es que en el colegio. Exactamente. No. En el cole no le dedicaron mucho tiempo. Y no te digo ya, pues no la sé música, si van la a un... y la filosofía, desde que las han quitado de los colegios, a mí me tienen por la cabeza. Además la calle es que es un placer, una riqueza y es algo que debería de ser obligatorio, porque es que te enriquece el alma. Sí, es amueblar la cabeza con muebles que no sean de IKEA. Eso diría mi madre, estudiar filosofía. Y que además te los puedes hacer tú mismo, pero a base de bien. Y ampliar todo lo que quieras, de lo que seas capaz. Bueno, importante porque no tenemos muy claro si podrá ser el jueves 30 o el primero y el segundo de septiembre, pero hablaremos de sectores precarizados, ¿verdad? Y renta básica, sobre todo del empleo precario y renta básica, feminismo y renta básica con Sara Babiker, uno de los jueves también que pueda venir, y estamos pendientes de hacer uno de ecología y otro de educación en estos cuatro jueves que nos quedan. No podemos confirmaros la temática porque depende de las personas que nos acompañan en la tertulia y en la llamada, pero esperamos por lo menos que para el tema de sanidad podamos contar con Carmen Esbrí de la Marea Blanca y con África, seguro que también está para el foro, y pues que para la educación y la de reformas laborales lo podamos hacer o antes de que acabe agosto, que ya se acaba. Que el programa que queda del día 30 lo haremos de 5 a 7 también de la tarde, pero ya a partir de septiembre empezamos de 4 y media a 6 y media, a 6 o 6 y media, que luego Amparito ya empieza con el espacio común. A partir de septiembre vuelve con su horario de 7 a 9, el espacio común 15M. Entonces, si el jueves que viene podemos, empleo precario y renta básica, y si no, pues si le haríamos algo así de vivienda invisible, sanidad, y hacemos un compendio de ese congreso de 5 puntos... Seguro que se te ocurre algo. Si no, de una cosa, de otra. Tenemos material para dar y tomar. Animaros a escucharnos. Isa se apunta seguro. El próximo jueves podrá estar Ontanares. Y segurísimo, segurísimo que tenemos ya aquí a Jorge Martín Neira pululando por los mandriles. Sí. Y os buscaremos más material, no os preocupéis. Que tenemos para rato. Por cierto, antes de despedirnos, que nos vamos a despedir con un poquito de Nach. Quiero que nos leas dos poemitas que tienes preparados. Sí, Nach es un raperillo. Así ponemos raperos porque como luego nos los meten a todos presos, ¿sabes? Pues cuanto más se les dé difusión, mejor, ¿verdad? Hemos empezado con Chollín y cerramos hoy con Nach. Pero quiero que nos leas tú tus dos poemitas de cierre. O el poemita ese de cierre que tienes bonito. Venga, un poemita de Emily Dickinson. Dice... Si puedo evitar que un corazón sufra... No vivir en vano. Si puedo aliviar el dolor en una vida, o sanar una vida, o ayudar a un pájaro a encontrar su nido, no vivir en vano. We're like fire, they try to fade out. ¿Cuánto merece la alegría verte los jueves de sobremesa, bella flor? Eres un sol. Nos vemos el próximo jueves, básicamente precaria, la tarde, la sobremesa, con Isa, con Onda y con Jorge. Y os queremos. Gracias por estar ahí al otro lado del espacio radiofónico. No nos olvidéis. Agachado la cabeza y las manos taparon tu cara. Si la frustración dispara y te escucha el diablo. Si has cortado maleza avanzando, notando arcadas. Si la tentación te ampara, sabes de qué hablo. El látigo eterno, el ruido, la prisa, el informe. Las cimas enormes del hombre moderno y deforme. Enfermo y demente, no soy diferente, lo intento. Mi correa es un tic-tac, me agita por dentro. Sé que corro, me ganan, la boca reseca y jaqueca. Mi mueca temprana sin ganas y el alma tan hueca. Lo siento, pidiendo disculpas. No hay tiempo, ni vivo ni muerto. Yo solo obedezco al sargento. Y danza la vida, la esperanza hundida. Como el Nautilus, la muerte avanza. Si os alcanza, rendiros. Caminos circulares, montañas y mares perdidos. Y en todos los lugares hay un virus. Os pido dejar de ser hienas, ser como delfines. No cometer el crimen de no hacer lo que un día quisimos. Tú jamás asesines a seres queridos. Y el niño que siempre había sido con esos olvidos. Decido ser libre un instante, sangrar mis derrotas y errores. Ser mil supernovas que explotan, ver brotar mis flores. Ser una gaviota en el mar, un sueño en su árbol. El tiempo se agota, por eso solo importa amarnos. Y así reanimar el silencio que otros dejaron. El mundo es de aquellos alumnos que nunca encajaron. Que no esperaron dentro de un salón anclado al recuerdo. Que no fueron siervos de un sueldo y se rebelaron. Hoy quiero nadar donde cubra, si el cielo se nubla. No dejaré que mi propio miedo me descubra. Ahora quiero salir y vivir sin temor, sin humo. Empezar a correr a ese lugar que no es ninguno, y ser libre, y ser libre, y ser libre.